es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y con respecto a esto, vamos a comentarles que el próximo viernes 7 de mayo habrá una presentación de una película, cine debate en realidad. Esta película se llama No es No. Se va a presentar en la calle Democracia y Boulevard Los Ceibos. Esto es cerquita de la radio, en el barrio Ujembi. Y estamos en comunicación telefónica con el director de cine de esta película también, que es el señor Migue Mirra. ¿Cómo estás, Migue? Muy buenos días. Aquí Leandro y Sofía te saludamos. Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien. Con un poco de frío, pero bien. Sí, bastante fresco. Bueno, contanos un poquito qué aborda esto que se va a presentar el próximo viernes. Un tema que es más que interesante para nosotros, los mendocinos. Es como una secuela, digamos, de un documental anterior que ya se proyectó en Mendoza, en varios lugares, que se llamó Dos Palabras, que era sobre la resistencia de las comunidades de distintas partes del país a la irrupción de la mega minería metalífera, en donde tomamos como ejemplo, uno de los ejemplos, la ley que obtuvo la Asamblea por el Agua de Mendoza, la gente de Esquel, de Gualeguaychú. Y haciendo ese documental nos percatamos que había otro peligro para las comunidades y para el agua, que tenía que ver con la explotación del litio. Y entonces, bueno, decidimos encarar ese proyecto y mientras íbamos exhibiendo Dos Palabras, empezamos a investigar y a hacer entrevistas y todo de este No es No, que tiene que ver primero con la irrupción de las empresas canadienses, australianas, de diferentes lugares, sudafricanas, británicas, chinas, para extraer el litio, para supuestamente mitigar la contaminación, digamos. Y al mismo tiempo también qué opinan las comunidades donde se están asentando estas empresas para la extracción del litio y cómo sufren las consecuencias. ¿Cuánto tiempo llevó hacer este documental? Digo, porque es un tema muy profundo y bueno, me imagino que hay mucha tela para cortar ahí. Sí, bueno, viste, los documentales no es como otro tipo de cine que vos fijás una fecha y de principio a final. Acá tenés que ir adaptándote a la gente que tenés que entrevistar, que a veces puede, a veces no, a las comunidades que vas a registrar y a veces te dicen no, esta semana no, la que viene. Estuvimos como 6 o 7 meses entre investigación y los viajes, tradición, pero bueno, es así el trabajo este. Así que, bueno, por suerte ya lo terminamos. Bien. En aquel año 2019, cuando intentaban modificar la 7722, que hubo una pueblada aquí en nuestra provincia, sí. Me imagino que ahí también recopilaron varios datos, ¿no? Como para poder seguir adelante con esto. Sí, no, bueno, por supuesto, estuvimos ahí con la gente de la asamblea, nos entrevistamos, conversamos, nos contaron de la 7722 y después del intento, y bueno, ahora también nos comunicaron que siguen insistiendo con ceder territorio de las comunidades a otras mineras, así que sí, estamos al tanto. Y también, bueno, estuvimos en La Rioja, donde también han impedido en todos estos años la instalación de mineras, sobre todo en Chilecito y en Famatina. Estuvimos también en Esquel, donde le dijeron no a la mina que se iba a instalar a poquitos kilómetros de la ciudad de Esquel. Y en todos lados es lo mismo. El peligro de la extracción sin límite del agua subterránea, del agua de los glaciares, del agua de las lagunas atlantinas, y después la devuelven contaminado. Porque eso es lo que la extracción de litio consume agua para ir a hacer las perforaciones, contaminando las napas superiores dulces para ir a buscar la salmuera de donde van a extraer el litio, y después contaminan el agua con que procesan la salmuera esa para extraer el litio. Así que, bueno, en todos nuestros recorridos encontramos la misma temores de las sociedades, ¿no? Estuvimos en Fiambalá, en Catamarca, claro. Estuvimos acá en San Luis, en San Francisco del Monte de Oro, bueno, en varios lugares, en donde la gente se da cuenta que no es ningún beneficio ese latiguillo que tienen los gobiernos nacionales de todos los signos, gobiernos provinciales, que gobernados muchas veces con señores que se creen dueños de la provincia. Así es. Y entonces entregan territorio que no les pertenece. Son territorios que son bienes, donde hay bienes comunes que pertenecen a toda la comunidad. Claro. Y no tienen, pero bueno, se arrogan el derecho de repartir recursos a empresas que lo único que vienen es a extraer el recurso, todo lo que pueden en el menor tiempo posible, y cuando se acabó, levantan campamento y se van. Dejan el pasivo ambiental y dejan a toda la gente que utilizaron pagándole monedas durante años, la dejan sin trabajo. Así que, bueno, de todo esto habla el documental. Bien, bien. Un poco de cada cosa. Bien, acá en nuestro país, históricamente, bueno, Minera La Lumbrera creo que fue una de las primeras con minería a cielo abierto, y de hecho está que ese pueblo nunca tuvo un avance. Y como vos bien decías, el residuo que dejan, también en el caso de San Juan, ¿no? En Jáchal, que está todo contaminado también, ¿no? Y el caso de Mendoza, nuestro gobernador hace un mes más o menos atrás, que anduvo por Canadá justamente floreándose, ¿no? Con todas las mineras que hay allá, como ofreciendo, ¿no? Vengan para acá porque aquí tenemos todo natural y no hay nada destruido, así que vengan a destruirlo nomás y a contaminar. Por bueno, suerte la gente está tomando conciencia en cierta forma, y bueno, aquí en nuestra provincia tememos justamente porque tanto del gobierno nacional como provincial quieren volver otra vez con el proyecto de la minera en Uspallata, aquí en la zona montañosa de Mendoza, ¿no? Sí. Bueno, según tenemos entendido, hay varios proyectos sí, dando sí, sí. vuelta por Mendoza, ¿no? Si logran pasar con todos estos proyectos, no sé qué va a pasar con los productores y con toda el agua que necesitan para producir ahí. Así que, bueno, hay que estar alertas y organizarse. Creo que las comunidades están tomando conciencia. Uh-huh. Y los políticos, Cornejo y otros, Intendente en La Rioja y bueno, Catamarca, ni hablemos. Después de 30 años de La Lumbrera, claro, sigue siendo la provincia más pobre del país. Exacto. Pero sin embargo siguen insistiendo, ¿eh? No, es como que no le entran balas, digamos, no les importa nada. Exactamente. Así que, bueno, nosotros desde nuestra humilde posición de documentalistas tratamos de mostrar todo esto para colaborar con eso. No podemos mirar para otro lado. Perfecto. Nosotros somos de la pampa, de la cuenca del Salado, de la pampa de la zona núcleo, como le llaman, y estamos sufriendo la contaminación con glifosato para la soja y el mundo transgénico, y ahí no es muy difícil. Entonces, bueno, encaramos la lucha por los lugares donde hay más conciencia, como en las provincias del norte, del oeste, del noroeste, de Cuyo, donde la gente toma más conciencia de los peligros del extractivismo, ¿no? Así que es, bueno. Así es. Bien, este documental aquí en nuestra provincia se va a presentar el próximo viernes 7 de mayo a las 20 horas en la Biblioteca Popular Escritores Mendocinos. Esto es muy cerca aquí de nuestra radio comunitaria, es el barrio Ugembi, la calle Democracia y Boulevard Los Saibos. Es importante decir que es entrada a la galera consciente, así que aquellos que tengan para aportar y puedan aportar serán bienvenidos, porque me imagino que todo esto es autogestivo, ¿no? Sí, sí, nosotros no, todo lo que se recauda en los lugares son para colaborar con los lugares donde se proyecta y con las asambleas locales. Perfecto. Sí, nosotros perfecto, no. Perfecto, buenísimo. Bueno, Miguel, es un gusto haberte conocido. Cuando puedas, date una vueltita aquí por Mendoza y te mostramos bien cómo está la situación también acá, ¿no? Y como siempre decimos, el espacio de la radio, cuando lo necesites, está disponible. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ojalá podamos volver. Cómo no, seguramente, seguramente. Un abrazo, Miguel, muchas gracias. Bueno, gracias, adiós.